Ellas hablaban, y según hablaban se iba formando una red de historias. Narraban mientras buscaban su hueco en la colmena. Azarosas, entusiasmadas, se acompañaban. Y el dolor se endulzó con la miel. Y las palabras se tornaron libertad. A esta colmena le sobra poder para decir: a ningún hombre consiento que dicte mi sentencia. Que dicte mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme. Solo a Él debo obediencia. Ya que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero. Hasta que fuiste carcelero. Buenas tardes. Bueno, hoy comenzamos nuestro programa Colmena Libertad, rodeadas de abejas que nos escuchan seguro. Y bueno, con un asunto complicado. Y el título del programa se llama Hijos, hijas de la violencia de género. Quizás la palabra violencia para los menores tenga un concepto diferente a todo lo que incluye en realidad. Su realidad es otra y por eso sus secuelas pudieran ser muy diferentes. El 65% de los niños y niñas opinan que la violencia es consecuencia de la crueldad o maldad de algunas personas adultas, mientras que el 33% creen que el maltrato es una forma de castigo por algo que han hecho o que los adultos creen que hayan hecho. De ahí que sientan miedo y culpabilidad por lo que ocurre en su casa. Esta deja de ser un espacio seguro y se convierte en un infierno. Incluso cuando salen de esa situación como sus madres, las secuelas los acompañan y marcan el desarrollo de su infancia. Estas pueden ser algunas de las secuelas que pueden desarrollar cuando han vivido situaciones de violencia. Por ejemplo, alteraciones del sueño, como pesadillas, miedo a dormir solo o sola, problemas escolares, como el bajo rendimiento, problemas de atención y concentración, agresiones entre pares, como víctimas y como agresores. También los síntomas de estrés postraumático, como los trastornos del sueño, las fobias, trastornos alimenticios, ansiedad, ataques de pánico. Es importante considerar que los niños también son víctimas de violencia de género si han vivido o están viviendo en un entorno donde su padre ha maltratado en cualquier forma a su madre y por situación de apego también a ellos. Es difícil que el niño entienda esta situación. Otra cosa es que tenga que aprender a vivir con esa herida, aunque no la entienda. Y para eso será necesario hacer un trabajo psicológico con el niño o la niña. Esto ya se hace en dependencias administrativas en las que se atienden a mujeres víctimas de violencia de género. Y es realmente imprescindible para reducir en lo posible el estrés de los niños y niñas y procurar evitar complicaciones emocionales y somáticas en el futuro. Siempre y cuando en estas dependencias se actúe a favor del menor y con respeto y sin prejuicios hacia lo que el menor expone. Hacer un trabajo de escucha, acompañamiento, cariño y respeto sería primordial. Yo sé de una. Ángel estaba sentado en una silla en silencio, con la cabeza agachada. Se había levantado temprano y había estado dibujando en la mesa del salón. Sin darse cuenta, había manchado la mesa y no lo había limpiado. Su padre, que había llegado antes de trabajar, lo había visto y ahora estaba dando golpes en la mesa. Él estaba paralizado. Demasiadas veces había visto así a su padre. Con él y con su madre sobre todo. Así empezaba todo y ya sabía cómo terminaba. Todo iba a mucho peor. Antonio, por favor, deja de gritar, le estás asustando. Se acercó su madre hasta donde estaban ellos colocándose entre los dos. ¿Que le deje? ¿Así? ¿Es como le estás educando? No respeta, no hace caso, es como tú. Solo con unos buenos golpes entendéis todo. Ángel, cariño, ve a tu cuarto. Le agarró su madre de la mano con cariño. Cuando se marchaba, se miraron a los ojos y ella le tranquilizó, aunque el miedo seguía con ellos. Mientras Ángel se sentaba en su cuarto, oía los gritos y golpes de su padre, las palabras calmadas de su madre, apaciguando esa ira incontrolable. Ángel sentía miedo de los golpes, de los gritos, sentía impotencia, ira y soledad allí en su habitación sin llegar a entender por qué habían llegado a esto. Somewhere I could call mine. I didn't Yo sé de uno. ¿Cuándo podré hacer frente a mi padre? ¿Cuándo seré capaz? ¿Cuándo podré gritar y gritar mientras le arrincono contra la pared como hace con mi madre? ¿Cuándo podré pararle? ¿Cuándo pararán las voces en mi cabeza? ¿Cuándo dejaré de oír los golpes? ¿Cuándo dejaré de oír sus gritos aun cuando no está en casa? ¿Cuándo viviré sin miedo? ¿Cuándo llegará la paz a mi casa? ¿Cuándo podré proteger a mi madre y a mi hermano? Luis se hacía todas estas preguntas y más cada día, al levantarse, al acostarse, en el colegio, cuando le veía, cuando no le veía, cuando le escuchaba, ¿cuándo llegaría el día? Dilo, micro rosa, no pasa nada. Es que, claro, empezamos las noticias como el comando G aquí, todas preparadas, armadas hasta los dientes. ¿Y por qué no se nos ve? Que hacemos hasta el bailecito. De nuestro criterio. Bueno, vamos a hacerlo, chicas. 1, 2 y 3. Pero ¿cómo es posible? Bueno, parece que puedo continuar, menos mal, porque había comenzado antes de que tuviese que hacerlo y todo, pero no pasa nada. Que estábamos diciendo que el Comando G también era para verlo con gafas. Luego en Cultura Violeta lo podemos comentar, pero vamos. Solo había una chica, creo que iba de blanco y rosa. Y ay, eran muy graciosos. Bueno, entonces vamos a cambiar de registro totalmente porque hoy... Bueno, pues como comentábamos antes y tal y como hemos escuchado en los dos microteatros, pues el asunto es triste y duro. Sobre todo también porque yo creo que adolece mucho, luego lo hablamos cuando comentemos las noticias, pero se echa mucho en falta que se hable más de ello, ¿no? Sí. Que se ponga más sobre la mesa y que haya más claridad y más determinación en los juzgados, por ejemplo, ¿no? Y en la atención en general, más formación. En fin, luego hablamos de ello. Para introducir este asunto habíamos pensado en un par de noticias. Una de ellas es la de Juana Rivas, que tengo yo aquí al diario.es, que ha publicado hace 3 horas en digital. Dice así: Juana Rivas pide a la Fiscalía de Granada que actúe con urgencia para que su hijo menor, Daniel, se quede con ella y no regrese con su padre, Francesco Arcuri, a Italia. La justicia de ese país ya rechazaba este lunes la petición de Rivas, pese a que la Fiscalía italiana investiga a Arcuri por malos tratos contra sus hijos. La mujer de Maracena acude a Fiscalía después de que el juzgado de primera instancia número 10 de Granada haya decidido inhibirse en el caso y remitirlo al juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de esa ciudad. Una decisión que su equipo jurídico conocía durante la mañana de este martes. No obstante, la magistrada titular del juzgado de violencia sobre la mujer se encuentra de vacaciones y la suplente ha informado que no puede tomar ninguna medida hasta recibir y examinar el expediente remitido. De momento, si no se produce ningún cambio, el niño deberá volver este miércoles a Italia junto a su padre. Ante la situación y con el retorno del menor a Italia, previsto para mañana, la abogada de Juana Rivas ha solicitado la intervención de la Fiscalía Provincial de Granada en un escrito dirigido a la fiscal jefa. Su equipo jurídico ha solicitado la adopción urgente de medidas de protección para el menor, argumentando que se encuentra en una situación de riesgo y ha pedido que sea escuchado antes de ejecutar cualquier decisión sobre su traslado. Los letrados de Rivas insisten en su petición para que se tomen medidas que garanticen la seguridad del menor mientras se resuelve la situación judicial. Entienden que debe haber una medida cautelar que ponga encima de la custodia, que ponga por encima la custodia, por encima de la custodia, que ahora mismo tiene el padre sobre el niño. Vale, que pongan por encima de la custodia que ahora mismo tiene el padre sobre el niño el interés superior del menor. Eso es, perdón, que no lo estaba leyendo bien. Cabe recordar que este mismo lunes el tribunal de Cagliari, en Italia, ya rechazó la posibilidad de que Daniel se quedara en España, pese a los escritos interpuestos por los abogados de Juana en los que se detallan amenazas y coacciones sobre el niño. Además, la Fiscalía Transalpina ya ha abierto diligencias contra Arcuri por presuntos malos tratos continuados contra el niño. Esto dice la noticia. Esto está publicado hace 3 horas y llevamos muchas publicaciones en los últimos años sobre estos niños, esta familia, esta mujer y estos niños. Y bueno, no sé, ¿queréis comentar algo? Sí, a mí me llamó mucho la atención hace poco que salió, está su hermano, que ya es mayor de edad y vive ya con su madre, haciendo un vídeo en el que pedía por favor ayuda para su hermano porque él decía que estaba en situación de mucho peligro y que temía por su vida incluso. Y yo creo que ya el niño, además, ya no es un niño, ya es, si es mayor de edad, ya que no escuchamos a los niños, podríamos escuchar por lo menos a él, que es mayor de edad y ha vivido en esa casa con este maltratador. Y tampoco parece que nadie le haga ningún caso. Salió ese día en redes y ya no se ha vuelto a hablar de él. Y me parece el testimonio más importante, porque nadie más que él y su hermano han vivido en casa con este ser. ni los juzgados, ni su madre vivió en su momento, pero ahora mismo el peligro, quien lo ve, es él. Quien ha vivido ese peligro y ha podido huir de ahí es él, pero ha dejado ahí a su hermano. Es la falta de escucha, ¿no? Y, bueno, también se mezclan otras cosas, ¿no? Claro, cuando estábamos preparando el programa hacíamos mucho hincapié en recordar que no es... o sea, que no es en genérico maltrato, ¿no? Porque maltrato a la infancia, bueno, pues es tremendamente amplio, sino que lo particular que tiene el maltrato inmerso dentro de la violencia de género es que los niños se ven envueltos al final en los mismos prejuicios que rodean a la violencia de género. Se ven arrastrados, ¿no? Y porque tal vez... si ese chico estuviese hablando, haciendo esas declaraciones, el hijo mayor, no sé cómo se llama, estuviese haciendo esas mismas declaraciones sobre, pongamos, el profesor del instituto, que también da clases a su hermano, no sé si estaríamos ante... No. Ante el mismo, no se recibirían igual esas declaraciones, ¿no? Seguro que ya hubieran tomado cartas en el asunto. He puesto un ejemplo, ¿eh? El instituto. Podría ser otra cosa. Sí, totalmente. O sea, pero es que no se llega a comprender por qué. Ya. Porque no le escuchamos, porque no escuchamos a un menor. Por la misma razón que no se escucha a una mujer en cuanto a violencia. No se la suele escuchar, no vamos a decir que nunca, pero es muy fácil que una mujer víctima de violencia de género no se esté sintiendo escuchada, no se esté sintiendo protegida, no se esté sintiendo, y por extensión, los niños y las niñas. Sí, pero yo creo que todavía están más desprotegidos, ¿no? Sí, claro. Sí. Efectivamente están más desprotegidos porque quienes les tendrían que proteger, que sería su padre, no lo hace, y su madre se ve limitada en su capacidad de protegerle. Sí. Y por otra parte, las autoridades que deberían de asumir eso, pues parece que tampoco realmente le abren las puertas a que se pueda expresar, y que se pueda comunicar y poder transmitir, ¿no?, cómo lo está viviendo. Sí, claro. Es así. Es que si tu colchón de seguridad falla. Pero luego además hay otra parte más, que es que los niños a veces hablan de forma, bueno, los niños en este caso, ya es mayor de edad el hijo mayor, pero bueno, los hijos, hijas a veces hablan de forma muy clara y contundente, pero a veces no pueden hacerlo por las razones que sean, porque sienten miedo, porque no pueden hacerlo, porque están demasiado... ¿no? Traumatizados, ¿no? Lo tienen escondido, pero hay otra forma en la que hablan, que es a través de sus cuerpos y las enfermedades que les arrasan, ¿no? Con ellos, que son, pues eso, todo lo que hemos descrito al principio, ¿no? Pues el insomnio, luego hay cosas bastante más, colon irritable por estrés, úlceras de estómago, dolores de estómago, dolores de tripita en los más pequeñitos, continuas, o sea, algo reiterado, es muy habitual. Sí. Niños que se ponen constantemente malos, muy habitualmente, porque tienen las defensas muy bajitas, porque están ahí, porque el estrés y la ansiedad es lo que produce, ¿no? Pues por ahí es un coladero de múltiples enfermedades, ¿no? Así es. Y entonces eso también es una forma de hablar. En los cuerpos de estos niños están hablando, y también debería haber, bueno, pues pediatras que reciban eso con otras orejas, ¿no? Con la antena puesta de, bueno, estoy recibiendo a unos niños, unas niñas con cada X tiempo diarrea, dolor de tripa, o este niño porque tiene insomnio, ¿no? Con sus, lo que sea, 8 o 9 años, o ansiedad. Sí, pero al final, sí, en cada programa que hacemos y que hablamos, vemos cómo hay diferentes sitios donde vas a pedir ayuda por violencia de género para mujeres o para los hijos e hijas, y ves que no hay suficientes personas que te atiendan sin gafas, o sea, al revés. Quiero decir, no sé si me explica. Sí. O sea, como que no hay nadie con la capacidad como para ver lo que está pasando y no juzgarlo solamente como una enfermedad al uso, sino como por qué viene esto, qué ha pasado, que la mujer te cuente, que no, como que no le dan importancia. No, es como, no quiero verlo, volvemos a lo mismo de siempre, no quiero verlo. No está aquí, pero prefiero no. No hay especialistas en esto, no vas al médico y el pediatra puede pasársele por la cabeza que le puede estar pasando esto al menor. Le duele la tripa, pues arroz cocido y dos días de cama, pero es que no se va a pasar. Claro, pero luego vuelve a los 15 días y otra vez. Claro. Entonces, claro, ahí yo creo que se juntan cosas, ¿no? Hay falta de formación, evidentemente. Mm. Yo alguna vez que me he acercado al hospital a hablar sobre esto, ¿no? A preguntar en atención al paciente qué se estaba haciendo con esto, ¿no? O cómo se podía un poco atajar. Pues es verdad que me trasladaban un poco la sensación de que, en general, los médicos y las médicas consideran que es algo que no les compete, que es un tema social y que para eso hay una trabajadora social en el hospital. Pero claro, la trabajadora social no está en la consulta viendo a los niños y niñas, ¿no? No tiene acceso a eso. Pero si se supone que hay un protocolo dentro de la medicina para detectar posibles casos de violencia de género, pues igualmente a través de la pediatría yo creo que también tiene que haberlo. Pues hay protocolos, sí. Hay protocolos de actuación. En internet se pueden encontrar los de los centros de salud, no, atención primaria, ¿vale? Pero los del hospital también se les pide al hospital, lo tienen. Lo que pasa es que yo creo que están bastante obsoletos y son bastante escasos en contemplar todas las posibles secuelas o se basan solamente en... Principalmente están dirigidos para la violencia física. Violencia física. Que es lo que todas teníamos en mente, vamos. Que es lo habitual. Ataques de ansiedad, insomnio, cuestiones sobre todo como más de goteo, más continuadas, suelen ser bastante más complicadas. De y vamos, yo en Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, no sé, no he leído exactamente qué, pero estoy segura de que ha tenido que acudir muchísimo al médico, seguramente. Pero encima vive con su padre. Sí, claro. Sí. ¿Cómo se desahoga ese niño? ¿Cómo se libera? ¿Por dónde? Las escasas visitas, que deben de ser vías de escape brutales, ¿no? Donde estar con mamá, recibir cariño, ¿no? ¿Qué visitas tiene Juana Rivas con su hijo menor? Ahora ha estado en Navidades. Ya, pero que como vive allí no debe tener un continuo, por supuesto. No, claro. No. También hay otra cuestión de la que estuvimos hablando el otro día, o de récord, que creo que es una situación que se podría arreglar, o sea, se podría minimizar los daños psicológicos posteriores en los menores en los casos de violencia de género, y es la adaptación de los testimonios en los juicios, ¿no? Que estuvimos hablando el otro día. Uh-huh. Que bueno, en las salas no sé, según lo que contábamos, ¿no? Pues que cuando se hace esas preguntas a los menores sobre los casos de violencia de género, suele ser una situación bastante traumática que luego seguramente pues deja un pozo psicológico en los menores, porque no se hace con demasiado cuidado, ¿no? Claro. Normalmente, bueno, Pamela Palenciano, que tiene una obra de teatro espléndida que se llama Arrancamiento, perdón, ella lo relata ahí súper bien, que es que al final Bueno, lo estábamos también antes comentando fuera de onda. Que, bueno, hay una forma de trabajar con respecto a la infancia en determinadas instancias que creo que deberíamos revisarla, porque no está facilitando que se escuche a los niños y niñas, no está facilitando que se pueda hablar y que los menores puedan hablar de forma segura y protegida, que se sientan protegidos. Y además, vuelvo a insistir, como es violencia de género, también se ven arrastrados al ver la desprotección que sufre su madre. También eso acrecenta el miedo de los niños y niñas, porque dicen, si mi madre no está siendo protegida, ¿no? O si mi madre está acudiendo al juzgado y nosotros le estamos pidiendo que no queremos ver a mi padre o no queremos tener visitas y aún así nos están obligando a tenerlas, claro, ellos, o sea, tontos no son, se dan uno más uno son dos y dicen, evidentemente, claro, yo no voy a salir de aquí nunca, por lo tanto se activan todas sus alarmas y sus sistemas de defensa y dicen, pues tengo que asumir que no voy a poder desprenderme de esto nunca y que tengo que buscarme la vida, ¿no? Como se dice vulgarmente. Sí, pero depende de qué edad te pille, porque al menor, porque hay una edad, cuando son muy pequeños tampoco tienen esa capacidad de pensar qué está pasando, sino que simplemente por lo que viven lo somatizan en su cuerpo. A lo mejor cuando van creciendo sí que son capaces de analizar que esto está pasando por esto, que está pasándole a mi madre, que yo hablo, no hablo, pero al ser más pequeños a lo mejor muchos no tienen esa capacidad. Sí, pero sí lo perciben, sí. Sí, porque es como, no sé, ¿cómo decirte? Como cuando le convences a tu hijo de que tiene que ir a casa de la abuela, ¿no? Pues, no me apetece ir a casa de la abuela ya, pero hay que ir a casa de la abuela, pues por esto, ¿no? Y son pequeñitos. Pues ellos lo reciben un poco así. Yo no quiero. Pero es que hay una persona que está por encima de nosotros que nos está diciendo que él piensa que es lo mejor para ti. Y claro, pues si los adultos piensan que es lo mejor para mí... ¿Qué voy a decir yo? Claro, eso es. Entonces, bueno, es enseñar también... Es enseñar una dinámica, ¿no? También un poco perversa, ¿no? De funcionar. Claro. Me quieres escuchar, me llamas a hablar contigo, pero yo hasta qué punto puedo decir, no me atrevo. No. O que pongan en cuestión lo que está diciendo el niño también. Totalmente. Y supongo que también puede haber un sentimiento de culpa si dicen algo que piensen que puede perjudicar al padre, porque está también el apego afectivo de por medio, y hablamos de situaciones en las que no necesariamente los chavales son también objeto de ese maltrato directo. Luego está el indirecto de vivir en una situación como esta, ¿no? Entonces, bueno, supongo que tiene que ser, yo esto no lo he vivido, pero imagino que quien lo ha vivido, pues tiene que ser situaciones muy, muy, muy complicadas en las que te sientes que hagas lo que hagas, estás haciendo mal, ¿no? Totalmente, claro. Sí, es como, ¿cómo se dice? Es cárcel, sí o sí es cárcel. Sí. Hay un juego, ¿no?, de mesa de esto. Es como, sí. Sí o sí te toca cárcel. Sí. Uh-huh. Sí. Ay, no. Claro, hay una cosa que comentabas, Paloma, que es verdad que sí que las psicólogas expertas en violencia que trabajan con menores sí que suelen remarcar, y es que la violencia de género por sí misma, es decir, un padre que maltrata a su pareja o su expareja delante de los niños, de la forma que sea, sea pegando, sea violencia psicológica, del tipo que sea, es violencia directa hacia los niños, se llama violencia ambiental. Uh-huh. Porque hacer daño a la persona que te cuide, te protege, es hacer violencia directa sobre ti. O sea, Sí, que yo creo que son cuestiones que ahora están cambiando la perspectiva precisamente para que afloren y se tengan en cuenta, que a lo mejor hasta ahora pues tampoco se tenían tan en cuenta, como si los niños no percibieran el ambiente en el que viven. Eso es. Uh-huh. Y claro, y además de percibir, aprenden, asimilan, asumen y se llevan todas las consecuencias, ¿no? Que son estas secuelas que comentamos, ¿no? Ahí iba a decir otra cosa de esto y se me ha ido. Si queréis. No. Vale, hay una noticia más que queríamos comentar que vamos a leer ahora mismo en cuanto coja el móvil y pueda leer esto, porque claro, ya una niña arrancada de su madre por denunciar abusos del padre en riesgo de suicidio tras 2 años en un piso tutelado. 2 hermanas separadas y tuteladas por la Diputación de Guipúzcoa sufren un calvario. Su padre, condenado por violencia de género y archivada la causa en su contra por abusos sexuales, podría quedarse con la custodia de una de ellas, mientras que la otra... perdón. Es que el sumario se ha complicado. Esto lo publica Público. Es que el sumario se ha cortado aquí. Sí. Sabemos por qué. Sí, sí. ¿Quieres que...? Sí. Sí. Dale, Ana, dale. Venga. Dice aquí, un colegio de Donostia ha activado este protocolo antisuicidio en una clase de tercero de la ESO. Una alumna de 14 años se autolesiona desde hace al menos 1 año. Se realiza cortes a lo largo de los brazos con cuchilla... de la cuchilla del sacapuntas. Y se provoca abrasiones frotándose con el borrador en las piernas. La niña ha escrito en su pupitre que quiere matarse. Y también se lo ha manifestado a los profesores. O sea, está clarísimo pues la intencionalidad. Y claro, detrás de este comportamiento pues hay un drama y una incorrecta respuesta institucional, que es de lo que estábamos hablando. La menor fue arrancada de su hogar una mañana de verano de 2022. También lo fue su hermana pequeña, que ahora tiene 9 años, y ambas niñas fueron separadas de su madre y separadas entre sí por una orden de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Más de 2 años después, cada una de las niñas sigue viviendo en un piso tutelado. Separadas, y la madre está absolutamente destrozada, por supuesto. Solo pueden verse las 3 juntas una vez al mes durante 3 horas. Y bajo supervisión de un trabajador social. Y bueno, ¿qué han hecho madre e hijas para semejante castigo? Dice el artículo. Pues lo mismo de Público. Lo mismo que cientos de madres protectoras, entre comillas, en España. A mediados de 2017, esta mujer denunció a su pareja y padre de las niñas por presuntos abusos sexuales a las pequeñas ante los servicios sociales del Ayuntamiento de Donostia. De igual manera que han hecho cientos de madres protectoras, esta progenitora puso en conocimiento de las autoridades lo que sus hijas le relataron. Esta denuncia iba avalada por periciales efectuadas a las niñas en un centro especializado en maltrato y agresiones sexuales en la infancia. Pero claro, el resultado no fue una rigurosa investigación, como se espera, ¿no? Sobre estos abusos sexuales, sino el arrancamiento de las pequeñas de su hogar bajo la acusación a la madre de instrumentalización. Esto es, en el fondo, lo mismo que invocar el falso síndrome de alienación parental, el SAP maldito, que bueno, está prohibida su aplicación por la ley de infancia desde mayo de 2021, pero vamos, estos resquicios de la ley parece que lo siguen llevando a cabo. Pese a esta expresa prohibición de la ley, la Diputación Foral de Guipúzcoa, a quien el consistorio donostiarra había trasladado el caso, decretó en julio de 2022 el desamparo para las 2 pequeñas y pasaron a vivir en su piso con su madre, o sea, de vivir en su piso con su madre a convivir en pisos tutelados con educadores y niños y niñas con diversas problemáticas. Bueno, muchas expertas en violencia de género y en violencia vicaria opinan que bajo la denominación de instrumentalización, como se dijo en el juicio, de las madres, se está invocando el falso SAP con total impunidad, y pese a ser una ley que está prohibida, que ya no está vigente y que está, bueno, pues demostrado que no tiene ningún valor judicial. Tras la denuncia de la mujer por presuntos abusos sexuales a sus hijas, la pareja, que no estaba casada, siguió viviendo bajo el mismo techo, aunque en habitaciones separadas y con mucha tensión. Fuentes cercanas a ella explican que estaba esperando a que desde la Diputación su denuncia prosperara y a que alguien se pusiera en contacto con ella para darle instrucciones sobre cómo demonios proceder. Seguía viviendo con el abusador de sus hijas y bueno, su expareja. No pudo evitar, dicen estas fuentes, que el hombre continuara viviendo en el mismo piso. Terrible. Sí. Una vez más, ¿no? O sea, las menores se ven arrastradas por toda la injusticia, ¿no? Y toda la falta de justicia que se ve con respecto a la violencia de género, al final. Sí, además, en este caso, cuando estaban viviendo después de la denuncia, el padre pegó a la mujer y ella le denunció. Y como él, no sé cuánto le impusieron de pena, pero como no tenía antecedentes y eran menos de 2 años, pues no fue a la cárcel. Y cuando pasó todo esto, pues decidieron que él era estupendo y maravilloso para tener la custodia de sus hijas. Ella no, porque había puesto en contra a las niñas de su padre, pero que él sí. Pero una de ellas no quería irse con el padre y es la que... creo, por eso la separaron, porque una quería y la otra no, y la que no quería está en un centro de menores y es la que quiere, la que se maltrata, la que se hace lesiones, por eso están las dos separadas. Uh-huh. Y es más, la noticia decía que desde los servicios sociales se le impuso a la madre una terapia porque la culpan de instrumentalizar a las hijas contra el padre y la culpan de ser mala madre directamente. Uh-huh. Y a las menores también se las ha castigado separándolas, como decíamos, no solo de su madre, sino también entre ellas, porque culpan a la mayor de ejercer una influencia negativa en la relación hacia la figura del padre. O sea, es que es todo un caso que sí, es sí. Como una película de terror. Bastante habitual, me temo, ¿eh? Lo que pasa es que habitual, a lo mejor no llega ese drama, ¿no?, de estar así separadas y con todo este... Pero es bastante habitual el argumento, el argumentario de todo lo que ha sucedido así. Es bastante habitual. Pero pasa el tiempo y llevan 2 años y medio. Sí. Es cada una en un sitio. Finaliza la noticia un poco así, dice, bueno, como que han estado esperando a ver qué pasaba, ¿no? Pues cómo prosperaba este juicio. Y dice, en un principio se les dijo que para diciembre de 2024... Podrían volver la niña a casa, pero ahora les dicen que no, que se equivocaron y que la nueva fecha es marzo de 2025. O sea, es que, ¿no? Es que sufrimiento, es alargar el sufrimiento, es como rascar todavía más en la herida. Sin embargo, a la niña le dicen que no espere volver en esa fecha a casa, sino que hay que seguir trabajando. Sí. Y además estamos hablando de niñas, es decir, la percepción del paso del tiempo no es la misma que la de los adultos. Y para un adulto ese intervalo de 2 años, de más de 2 años, puede ser terrible. Pensemos lo que es para la infancia, ¿no?, donde están en pleno proceso de desarrollo. Es terrible realmente. Sí. Yo lo que no sé es si ya ha pasado por psicólogos, ha pasado por el juzgado, la niña sigue estando en un piso tutelado, no quiere volver con su padre. ¿No la estáis escuchando? No escuchéis a la madre, no escuchéis al padre, no escuchéis a nadie más. Escuchará a la niña. Sí, bueno, y también... ¿Con quién quiere vivir? Los estudios periciales, ¿no?, que se hicieron, o sea... Que es que es la realidad, ¿eh? Se pasa, las menores pasan por psicólogos especializados que realizan informes detallados de todo el maltrato que relatan o no directamente los niños. Quiero decir que una psicóloga sabe trabajar con una peque sin necesidad de que ésta relate de forma literal cuestiones, y evalúan y se hacen informes y no se está atendiendo a esos informes en las instancias judiciales. No se está haciendo, ni en las instancias judiciales ni a veces en otras instituciones tampoco. Y claro, eso pues trae consecuencias como estas, ¿no? Claro. Donde además de sufrir violencia por parte de su padre, de sufrir la violencia ambiental por ver todo lo que el padre hace o ha hecho con la madre, además de todo eso, la violencia institucional, claro, es todo. La separación con su hermana. Sí, claro, eso es. Claro. Esa violencia institucional está ahí. Y que Tesón tiene 14 años, que está en un momento muy complicado. Pero es que además, o sea, es el propio, en este caso, es la propia, ¿cómo se dice? ¿Jurisprudencia? La que está atacando la ley de protección del menor. O sea, quiere decir, ¿no? Sí, es, claro, sí. Claro. Sí. Es incompatible con la ley de protección del menor. Claro. Todo a ver, esto es una cosa que hay que decir así, como muy, muy resumida y muy clarita. O sea, todo el mundo piensa que con la ley del menor se protege, se escucha a los menores y se les protege, y todo el mundo piensa que un maltratador no tiene derecho a visitas, ni a custodias compartidas, ni nada parecido, y eso no es así. Es verdad. No. Eso no es así, esa no es la realidad. La realidad es que, lo primero, para llegar a denunciar, hay que pasar por muchas cosas y es muy complicado. Y muchas denuncias precisamente se retiran porque hay menores por medio. Y la madre teme represalias en los menores, porque como no se protege a los menores, en caso de violencia de género, o sea, es todo una pescadilla que se muerde la cola. Sí, sí, no, la protección pasa porque esos menores además tengan muchos problemas. Tienen que ir a juzgados, tienen que pasar, se sienten cuestionados, se sienten juzgados. Que nadie les cree, que la revictimización, tener que volver a contar las cosas una y otra vez, encima ver que caen en saco roto porque no están saliendo adelante. Esta niña habrá pensado que a lo mejor el único camino para que alguien la escuchara o pasara algo es que ella se hiciera daño, y a lo mejor así alguien aportaba un granito de arena, un pojoncito para que ella pudiera vivir con su madre y no estuviera con su padre. Puede eso, o sencillamente porque ha caído en depresión, que me temo que pasa también bastante a menudo. Sí, claro. Las depresiones es una de las secuelas del maltrato, tanto para las mujeres como para los niños o niñas. Sí. Y luego la estigmatización también, ¿no? Social, que sí, produce todo eso, porque ya cuando entras en salud mental, un niño o una niña, o sea, tú ve al instituto, cuenta que no sé qué, o sea, aquello. Así que todos y todas tenemos mucho que hacer con respecto a esto. Sí. Bueno, pues yo creo que podemos seguir para adelante el programa, ¿os parece? Sí. Un poco de musiquita. Un poco de música. Hemos tenido oye, por cierto, que como me gusta la de Offspring, es un poco rollo serie de los 90, ¿no? Offspring es que nunca me han gustado mucho, pero... Es que el grupo es... No, pero leí la letra, que nunca la había leído traducida, sí. Y está muy bien. Y me ha recordado esto que estábamos hablando. Claro. O sea que todos los temas de este programa tienen que ver. Sí, sí. Un poco. Hay que cogerse el traductor de Google y leerse las letras porque porque bueno, es que te lo curras. Bueno, tampoco. Pero ahora vamos a poner un temazo que te gusta a ti mucho, Micro Rosa. ¿Quién? Ay, sí. Padenatar. Esa es. Ahí va. Child, Bueno, justamente cuando la canción se ponía interesante, oye. Más heavy metalera que nunca. Bueno, la podemos buscar, abejas, en internet, está en YouTube, maravilloso el vídeo, está estupendo. Bueno, pues ahí vamos con Cultura Violeta, libros, pelis, poesía, audios, qué sé yo. Y vamos a empezar, nos va a contar el micro Violeta una cosa que es como muy vieja, pero aquí tiene tela. Pero que vuelve una y otra vez. Quizás hayáis oído hablar de la novela Lolita de Nabokov, que ya en su momento, cuando se publicó, pues fue objeto de mucha polémica y muy controvertida. Había quien la acusaba de incluso de pornográfica, por la manera explícita, ¿no?, en que abordaba la cuestión sexual, las relaciones entre un hombre muy mayor y una niña de 12 años. Luego en la película la hicieron un poco más mayor porque parecía demasiado crudo. La polémica y esa controversia se repite una y otra vez porque hay quien ha querido ver en esto una apología de la pederastia, hay quien ha hecho de esta novela un ejemplo de lo que sería esa idea de la niña seductora, ¿vale?, y del pobre hombre seducido, pero luego hay otra interpretación que parece que se ajusta más a lo que era la intencionalidad del autor, que en realidad lo que está narrando es un caso de violencia de género, de abusos hacia una niña. El propio Nabokov fue objeto de abusos sexuales cuando era niño. Él lo relata un poco también en su biografía, ¿no?, con un tío que, pues digamos que abusaba de él. Entonces hay distintos críticos que han abordado esta novela y a mí me gustaría comentar en un artículo que publicó Sergio de Molino en el diario El País, algo que me parece muy interesante porque dice que Humbert, que era el hombre que abusaba de esta niña, por parte de otros críticos, incluso de alguna mujer, ojo, aquí podemos encontrar posiciones para todos los gustos, tanto en hombres como en mujeres, lo presentaban como una especie de hombre interesante, seductor y tal, y él dice, Humbert es de todo menos seductor y caballeroso. Ya desde las primeras páginas se presenta como un tipo oscuro, soez, de pasado turbio, a ratos grimoso, un vagabundo del que ya sabemos que huyó de Europa porque le buscaban por abusar de otra niña. Y Lolita tampoco se presenta atractiva. Lo que excita al secuestrador son los atributos de su niñez, su olor, sus malos modales, su forma de comer, lo que hace de su deseo algo repulsivo y antierótico. Todo en Humbert es equívoco y amenazante, pero es que la novela está narrada por él. Aquí tenemos que ponernos las gafas de ver en aumento, de profundizar, porque no hay que confundir el narrador, la voz del narrador, de quien narra, desde qué punto de vista está narrado, con el autor. Dice, por tanto, los personajes aparecen vistos con sus ojos. ¿Cómo no va a odiar a quienes quieren ayudar a su prisionera? El gran talento de Nabokov es conseguir que leamos un libro narrado por un tipo repugnante con el que no cabe identificación y a quien deseamos que condenen. Entonces yo creo que esto es también interesante tenerlo por eso en cuenta cuando leemos cosas, cuando vemos películas o cualquier otra, para a lo mejor intentar profundizar un poquito más en qué es lo que nos están intentando contar. Aparte que bueno, que las interpretaciones también son libres y eso también sí. Pues, es también lo valioso, ¿no?, de la literatura, de las películas y demás. Y otra cuestión que queríamos hoy comentar es recomendar una película francesa que se tituló en España Custodia Compartida, que realmente entra de lleno en la temática del programa de hoy. Es de un director francés que se llama Xavier Legrand y que cuenta pues la experiencia que vive una mujer que se ha divorciado precisamente porque había sufrido malos tratos por parte de su marido y que están en todo ese proceso de divorcio viendo cómo va a ser la custodia, tienen que decidir en el juzgado cómo es la custodia compartida, cómo va a ser la custodia de estos de los hijos. Y bueno, es interesante porque él lo que hace es abordar esta temática como si fuera un thriller con lo cual nos está realmente haciendo que veamos cómo va creciendo la angustia de esta mujer a lo largo de la película y a lo largo del proceso de divorcio. Poco a poco y según va avanzando, lo que vamos viendo es la asfixia, el miedo, la violencia que se está generando, y sobre todo algo muy importante es que también lo estamos viendo a través de los ojos del niño que está asistiendo a esta situación, que dice, habla poco pero mira mucho, y en esa mirada pues podemos ver todo ese miedo que está experimentando. Hay una en Filmin que hacen un resumen de esta película, dicen que el director tiene claro que la violencia machista no puede contarse de otra manera que no sea a través del relato del terror. Si ves, tampoco la voy a destripar, pero básicamente es eso lo que vamos a encontrar, y me parece muy importante porque a través de la forma en que está contado uno puede empatizar perfectamente con la situación de esta mujer, también empatizar con una situación en la cual en ese proceso judicial no tienes claro qué ha sucedido, porque tampoco lo tienen claro quienes lo están juzgando, pero la realidad es la realidad que hay detrás, que al final explota porque no se ha realmente atendido a la situación que se estaba creando. Lo que habéis estado contando antes es lo que aparece en esta película, que recomiendo mucho, y como dice el crítico de Filmin, hay un ogro, pero no se trata de un cuento. Vamos a escuchar un poquito el tráiler. ¿Cuál de los dos miente más? No quiero líos. Solo quiero tener noticias de mis hijos. No sé qué les han metido en la cabeza. No voy a aguantarlo. Solo pienso en el bien de mis hijos. Quiero que estén bien. Y privándoles de su padre, no se arreglarán las cosas. ¿Es él? Es que no me apetece. ¿Qué quieres? Te has vuelto tan mentiroso como tu madre. Solo queremos vivir en paz. Esto dura demasiado. No tiene derecho a hacer lo que ha hecho. Uf. Pues esto no es nada con lo que es la película. Bueno, además de con gafas, o sea, no, sin gafas, era sin gafas, hay que poner el paquete de tisús al lado, ¿no? De Kleenex. Y una buena infusión para aguantarlo, para el estómago. Sí, sí, no, realmente es una película impactante. Impactante y dura. Eso es que está bien contada. La realidad es impactante y dura, sí. Temo. ¿Y qué más nos contamos? ¿Traes algo tú, abejita de micro amarillo? ¿No? No. Vale. Bueno. Pues vamos con un poco de música. Vamos a ver. ¿Tenemos aquí en Evanescence? Olvidaros lo que pone ahí, que ay, me he equivocado antes. Ay. Esto no es... No, ay, no era nadie. Lo de antes, era un secreto. Ay. No pasa nada. Vamos ahí. Sí.

Queríamos despedirnos ofreciendo nuestro espacio, nuestra colmena de abejas reinas, nuestras voces para dar cabida a la tuya. Sí, la tuya, que estás ahí escuchando. Si quieres compartir un rato, una charla, un momento para ti porque estás harta, has vivido o vives una situación de violencia de género, quieres hablar y desahogarte para dar un golpe en la mesa, para decir basta o para llorar. Si quieres narrar con nosotras, que no nos apaguen la voz. Escríbenos a colmenalibertad, todo junto, @gmail.com. Y por supuesto un abrazo muy grande y un beso muy fuerte para todos los niños y niñas que están viviendo todas estas cosas que hemos relatado, que están por ahí, tienen nombres y apellidos. Sí. Y un beso a nuestras abejas que han tenido que permanecer en sus colmenas por diversas causas y que nos están escuchando. Total. Sí, hay abejas con catarro, abejas con múltiples historias. Eso es. Que muchas gracias, micrófono Violeta, por venir esta tarde. Es un placer. Un besito. Muchas gracias, micrófono amarillo, por todo, toda tu sabiduría compartida. Encantada. Sí. Bueno, muchas gracias, micrófono gris. A vosotras siempre. Besitos, besitos. Gracias, abejas. Besitos. Chao. Escuchantas. Chao. No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader. Y algún gamberro más. Que con abuso siempre van. A Chanta Brancón. Y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar. Y el bravucón ha chantado. ¡Hey!